¿Cómo están, hermanos? Sí, se les ve bien porque tienen una sonrisa en los labios. Yo me acuerdo que en mis primeros días de conversión, hace mucho tiempo atrás, en una iglesia de madera, se tocaba la alabanza así como la cantamos en la ofrenda, con una guitarra, y sentíamos la presencia de Dios de una manera notable, no sé cómo decirlo, algo precioso puede ser, porque en ese minuto recién estaba entendiendo los principios de Dios, las promesas de Dios, pero ¿sabe? Si hay algo que el Señor me hablaba este último tiempo y este último mes sobre todo, es que en algunos pasajes de mi vida tengo que volver un poquito a la senda antigua, a aquellas cosas que yo hacía cuando recién me convertí. Y aunque hoy en parte vamos a hablar de eso y en parte vamos a hablar de las promesas de Dios, yo quiero que usted cierre sus ojos un segundo y oremos al Señor. Padre, aquí estamos, tal como somos, Señor, sin colocarle ningún adorno, tal como estamos hoy. Y así, Señor, Tú nos vas a hablar a nuestro corazón, porque necesitamos que Tú nos hables, porque amamos cuando Tú nos hablas, Señor, porque cuando Tú nos hablas, esa palabra produce vida en nuestros corazones y algo se revuelca dentro de nosotros y nos dice: levántate, Tú eres hijo de Dios. Yo y el Señor nos va a decir que somos hijos de Dios, que somos sus hijos amados y que Él nos ha amado siempre, en todas las circunstancias de nuestra vida. Señor, háblanos. Háblanos. Amén. Aleluya. Mire, antes de comenzar, a modo de prólogo, porque soy medio estructurado, debe ser por mis principios, ¿no es cierto? Como dice mi esposa, que todo lo escribo y todo lo hago un cuadro y le pongo línea y me paro en la pizarra, voy a partir igual. Quiero que sentemos aquí una base. Que todo lo que se hace aquí, todo, que el hermano que toca el teclado, que el que toca la batería, que nuestro pastor cuando nos dirige la alabanza, que el coro, que la hermana que da la ofrenda, que la hermana que coordina, que todo, incluso los que danzan, incluso usted mismo cuando canta al Señor, es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Por lo tanto, si hay algo, mire lo que escribí acá, si hay algo honesto, de buen nombre, sobresaliente, digno de alabanza, y todo lo que sean palabras que honren a Dios, son para la gloria de Dios. Y somos de Dios, por lo tanto, de nosotros, ¿qué va a salir? Alabanza, adoración. Aleluya. ¿Listo? Cerramos. Partimos entonces. Cuando hace tiempo atrás, hace como 2 meses atrás, comenzamos con esto de la misión y la visión, algo, yo sé que algunas cosas pasaron en nuestra vida, y aun cuando algunas definiciones era solamente que había que escucharla y anotarla, había algo que a mí me quedó como grabado, que es integridad. Ya, porque al final, si usted ve la misión, evangelizar, discipular, influir, en la visión de cómo lo vamos a hacer, eso está relacionado a tener una vida íntegra. Y a través de nuestra vida íntegra van a venir las personas, porque nos van a seguir lo que nosotros tenemos, lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros estamos diciendo, cómo estamos mirando, cómo estamos amando. Las personas se van a inquietar producto de que en nuestro entorno algo va a pasar, porque donde están los hijos de Dios suceden cosas. Por lo tanto, lo primero que investigué es qué significa integridad. Y como hemos aprendido, la palabra integridad, y algunas palabras en latín y otras en griego, pero la palabra integridad proviene de la palabra latina integer, que se refiere a cualquier cosa que es completa o entera. Cuando la palabra se emplea con referencia a Dios, significa que su carácter es entero, sin falla e inalterable. Eso es integridad. Hay tres palabras, de acuerdo a lo que estudié, hay tres palabras que se pueden emplear para describir la integridad de Dios. Dios es verdadero. Él es real, no fabricado. Nadie fabricó a Dios. Él es Dios. Él es verdadero. Nadie lo ha inventado. Él es Dios. No hay ninguna imitación de Él porque Él es Dios. Dios es veraz. ¿Qué significa eso? Que siempre dice la verdad. Él solo actúa y habla dentro de la esfera de la verdad. La falsedad es contraria a su naturaleza. Dios, y lo tercero, Dios es fiel. ¿Qué significa que Dios sea fiel? Que Él siempre cumple sus promesas. Él siempre cumple lo que nos ha prometido. Si usted da el Señor en su corazón, a través de la palabra, a través de la radio, a través de una predicación, el Señor le habló a su corazón, Él va a cumplir lo que le ha prometido. ¿Por qué? Porque Dios es... Yo pensé que era así, fiel, así ya. ¿Dios es? Fiel. Fiel. Aleluya. Parecemos pentecostales. Me acuerdo en una iglesia que estuvimos donde es como, era una iglesia un poquitín desordenada, ¿no es cierto? Pero todos gritaban, era grito y todos gritos y saltaban. Pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas y en los lugares donde las hace. Bueno, lo primero, después seguimos que Dios es genuino o verdadero. En la escritura la palabra verdadero se traduce de la palabra hebrea emet y la palabra griega aletinos. Las dos palabras no solamente denotan la veracidad de Dios, sino también su autenticidad. Dios es genuino o real. Él es exactamente como se revela a sí mismo. Él no es falso, un invento o una mera imitación. Él es el único Dios verdadero, distinto de los ídolos hechos por manos de hombres, por los cuales mucha gente adora. Nosotros al estar allá en México, la Virgen de Guadalupe es como lo máximo. Y saben, hermano, y voy a hacer un paréntesis, y si hay un católico, no se siente ofendido con lo que voy a decir, pero cuando la Iglesia Católica empieza a perder adeptos en un país, empieza a levantar santos y empieza a levantar vírgenes. ¿Sabe usted? Que a nosotros no teníamos ningún santo y de repente aparecen dos santos. ¿Cuáles son? El Padre Hurtado y... Eso significa que el Evangelio está avanzando en Chile. Pero, ¿sabe? Está avanzando muy poco para los que somos. Y vamos a llegar allá. Por lo tanto, de esta definición podemos decir que Dios es íntegro, que Dios es verdadero, que Dios es veraz y que Dios es fiel. Pero mire lo importante que les voy a decir ahora. En Romanos 3:4 dice, de ninguna manera antes bien sea Dios veraz, sea Dios verdadero. Y todo hombre mentiroso, como está escrito. En Mateo 12:14 dice, viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz. Fíjate, está hablando de Dios, ahora de Jesús. Que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Sobre la fidelidad de Dios, no existe nadie más confiable que Dios. Si usted quiere contarle algún secreto a alguien, cuénteselo a Dios. Si usted le quiere pedir algo a alguien, pídaselo a Dios.